Si buscas tu espacio, lo encontrarás en estas dos horas donde el universo entrará en otra dimensión. Aquí podrás compartir eso tan especial y verdaderamente auténtico que solo tú posees. Las noches de Ícaro. Sábados y domingos a partir de las 11 de la noche. Escuchas Las noches de Ícaro con Joseba Montes. Bienvenido, estás en las noches de Ícaro. Más conectando desde ese punto indeterminado del espacio, dirigiéndonos a esos lugares inexplorados, fantásticos, donde la belleza se puede tocar de alguna manera, donde ningún mortal ha podido alcanzar. Growing there from joy, the holy branches start, and all the trembling flowers. Bienvenidos a esta nueva edición de Lo Desconocido. Mundos ocultos se muestran en este espacio, aquí en las noches de Ícaro. Esto no es un programa de misterio, es un programa de sensaciones, de universos por descubrir en cada melodía, en cada sonido. Aquí en las noches de Ícaro traspasamos la barrera de lo personal, de lo cotidiano. Llegamos a paisajes llenos de sonidos, de silencios luminosos. Thank you. Acompañados por breves melodías, vamos a viajar durante 2 horas por ese espacio infinito lleno de sensaciones diversas. Absolutamente todo, apostando hasta la última gota por esa caricia en los sentidos. Y es que en las noches de Ícaro todo tiene sentido, todo tiene su razón de ser. Desde aquí reivindicamos esa sensación, la imaginación misma en ese punto central. Reivindicando la sonrisa, la belleza. Reivindicando esa mano tendida, esa mirada cómplice. La ternura de la caricia también, justo ahí, donde tus ojos clavan. Y es que la inocencia tiene esas ventajas, porque la inocencia es real, no es ninguna invención de este loco soñador que te acompaña todas las noches de fin de semana. Saludos a todos vosotros, en especial a ti, que me estás escuchando desde ese lugar tan especial, que me abres la puerta a esos espacios sagrados de la imaginación. Of great beauty. A estas horas para relajar sentidos, para dejar volar esas sensaciones por el aire, desparramándolas por absolutamente todas partes. En las noches de Ícaro, aquí escuchando algo distinto, diferente, intentando conectar de otras maneras con el universo, con los seres humanos. Oh, Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Pequeña mota de agua, o quizá fuera una mota de polvo suspendida en el aire. Volando sin dirección aparente. Esa gota de agua que cae en el inmenso mar. A veces pienso que cada uno de nosotros, que yo soy una de esas motas suspendidas en medio del universo. Pero como la gota de agua forman muchas, pero que muchos millones de gotas forman el inmenso océano que cubre el planeta. El poder de muchos millones de gotas, lo que pueden lograr alcanzar. Una ola se compone de millones de gotas unidas en un mismo cuerpo, que entran como lenguas de mar en la tierra adentro. Simplemente hacer la imagen de esos millones de gotas unidas en un solo cuerpo, ¿hasta dónde pueden llegar? Es que esas gotas son suspendidas y no logran alcanzar el objetivo final del mar. Son gotas con miedo de perder su identidad. Gotas que no quieren hacer el cuerpo común de la gran ola. Y es que el miedo y la desconfianza hacen mella en el espíritu de cada gota. Pero al final, ¿qué pasa? Que tenemos la misma esencia de sol, de luz y de calor. Pero es que la gota no sabe que pertenece al universo. No sabe la gota que pertenece al inmenso océano. Y se niega a formar una ola. Porque piensa, no, yo soy una gota. Me siento diferente, soy importante, soy una gota valiosísima, pero valiosísima porque soy gota. Y las demás gotas no son como yo. ¿Cómo me puedo mezclar con esa gota? Y el océano se queda triste mirando tantas y tantas gotas perdidas por el espacio. Se queda sin sus olas. Porque el miedo y la desconfianza dominan en el amplio e inmenso océano. Creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Thank you. Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Despierta, los átomos bailan, todo el universo baila gracias a ellos, las almas bailan poseídas por el éxtasis. Te susurraré al oído, a donde les arrastra esa danza. Todos los átomos en el aire y en el desierto, todos parecen poseídos. Cada átomo, triste o alegre, está encantado por el sol. No hay nada más que decir, nada más. De polvo a la luz del sol. Soy el redondo sol. Al pequeño polvo yo digo, quédate al sol. Sigue tu marcha. Yo soy la neblina de la mañana y la respiración de la noche. Soy el viento en la copa de los árboles y la ola sobre el acantilado. Mástel y timón. Timonel y quilla. Soy donde se asentó el arrecife, ese arrecife de coral. Soy un árbol con un loro entrenado sobre sus ramas. Silencio, pensamiento y voz. El aire musical viniendo de una flauta. Una chispa de la piedra. Las dos velas y la palomilla loca a su alrededor. Rosa y el ruiseñor perdido en su fragancia. Soy todas las clases de seres, la galaxia girando, la inteligencia evolucionando, el ascenso y la caída, lo que es y lo que no es. Que conoces a ella y a él, tú, el uno con todo, di quién soy yo, di yo soy tú. Tiempo quería hablar de este poeta y pensador llamado Rumi. Le llamaban en turco Celaleddin Mehmet Rumi. Y en árabe, Jalal Adin Muhammad Rumi. También conocido como Maulana, que significa nuestro Señor en árabe. Fue un célebre poeta místico musulmán persa, un gran erudito religioso que nació allá por 1207, siglo XIII, mientras en Europa se daban sablazos a diestro y siniestro. Nació en Bali, en la actual Afganistán, tan castigada por la droga y por la guerra. Hoy en día, porque en aquel entonces era el centro cultural del mundo entero. En aquella época pertenecía a la provincia del gran Jorasán de Persia. Murió en el año 1273 y se le conmemora cada año el fallecimiento de este ilustre pensador y místico sufí. En dicha ciudad de la Anatolia turca. También es conocido como Rumi, que significa originario de la Anatolia romana, ya que la Anatolia era denominada por los turcos selyúcidas como la tierra de Rum, los romanos, en referencia al Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino. La importancia de este gran pensador y poeta trasciende lo puramente nacional y étnico. A través de los siglos ha tenido una significativa influencia, no solamente en la literatura árabe, sino también en la literatura persa, urdu y turca. Sus poemas son diariamente leídos en los países de habla persa como Irán, Afganistán y Tayikistán, y han sido traducidos a prácticamente todos los idiomas del mundo. De su muerte, sus seguidores fundaron la orden sufí Mevlevi, mejor conocida como los derviches girovagos. Como los habréis visto más de una vez, realizaban una meditación en movimiento llamada Shema, donde los hombres y actualmente ahora las mujeres también giran sobre sí mismos acompañados por flautas y tambores. El tema general de sus pensamientos, así como los de otros escritores sufíes, está esencialmente enfocada sobre el concepto de unidad y la unión con la fuente principal del universo. Que según él, hemos sido cortados, y del constante lamento por esta separación y su constante deseo de volver a las fuentes, de volver a la unidad. Es autor de innumerables obras, infinidad de poemas. Se pueden oír hoy en día en las iglesias, en las sinagogas, incluso en los monasterios zen. También se escuchan en los escenarios del arte internacional y de la música en Nueva York. Lo más maravilloso de este tema es que, según el profesor Majid Namini, la vida y la transformación de Rumi proporcionan el testimonio y la prueba verdadera de que las gentes de todas las religiones, procedencias y creencias pueden vivir juntas en paz y armonía. Las visiones, las palabras y la vida de este poeta inmortal enseñan cómo alcanzar la paz y la felicidad interna para poder finalmente parar la corriente continua de la hostilidad y el odio. Y alcanzar así la paz y la armonía globales y verdaderas. Rumi escribe así, de esta forma: ¿qué puedo hacer, oh musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo. No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán. No soy del este ni del oeste, ni de la tierra ni del mar. No soy de la mina o de la naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy de la tierra ni del agua, ni del aire ni del fuego. No soy del empíreo ni del polvo, ni de la existencia ni de la entidad. No soy de India ni de China ni de Bulgaria ni de Grecia. No soy del reino de Irak, ni del país de Jurasán. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. Mi lugar es el singular. Mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del gran amado. He desechado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno mismo. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Buscando por muchos caminos, en formas externas, en lugares, en la religión formal, en las diversas filosofías y sistemas, en viajes, en lo mundano y sus valores, en seguir a personas que yo mismo encumbraba al grado de maestros. Y cuando rendido me di vencido, entonces te vi. Y siempre habías estado en ese mismo lugar, en mi corazón. Solamente con el corazón podrás tocar el cielo. Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Struck me so violently when I looked at you. But others pass, they never pause to feel that magic in your hand. To me, you're like a wild rose, they never understand why I cried for you and the sky cried. When you went, I became a hopeless drifter. But this life was not for you, though I learned from you that beauty need only be a whisper. I'll cross the sea for a different with your treasure, a secret for me to hold. In many years they may forget this love of ours or that we met. They may not know how much you meant to me. I cried for you when the sky. When you went, I became a hopeless drifter. But this life was not for you, though I learned from you that beauty need only be a whisper. Without you, now I see how fragile the world can be. Y es que a estas horas uno no piensa más que en elevarse por encima de las mediocridades de la vida diaria, de ese ir y venir incesante, de esas obligaciones. Poder por un momento quedarse a solas con uno mismo, sin más perturbación que los latidos del propio corazón. O del aire que entra en los pulmones y sale suavemente por la boca. La historia está en encontrar esos no pensamientos, entrar en la famosa brecha. En la brecha que te conecta con el infinito, con la fuente absoluta del universo. Que es decir demasiado, pero seamos sencillos, dejémonos llevar simplemente por los sonidos. Estás escuchando Las Noches de Ícaro con Joseba Montes. vamos ahora. Compositor alemán decía: yo quiero ir más allá de los límites y las barreras que separan las diferentes culturas. Quiero ir más allá de la mezcla de diferentes estilos de música y dejar que fluyan y bailen juntas. La música es el lenguaje en el mundo que todo el mundo entiende a través de todas las culturas, religiones y creencias. La música es el alimento para el cuerpo, la melodía que alimenta el corazón y las atmósferas que llenan el alma. Yo quiero que mi música toque al oyente en todos esos niveles. Thank you. cambiando de ambiente, de sensación. Creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Recordaros que tenemos página en Facebook, en Las noches de Ícaro. Ahí podéis conectar directamente con la música, descargarla y compartirla conmigo también. Y bueno, el blog, no voy a hablar del blog, porque siempre hablo del blog y me quedo partido por la mitad. Luis, no me eches la bronca, Luis Sainz, querido compañero, no me eches la bronca, pero es que me la merezco, verdaderamente. Estamos ahí en Facebook, Las Noches de Ícaro, y también en correo electrónico, lasnochesdeicaro@hotmail.com, por si queréis mandarnos o mandarme las ideas que tengas, comentarios o algún que otro escrito interesante para compartirlo aquí con todos vosotros. Estaré encantado de recibir vuestras comunicaciones. Y mientras tanto, continuamos aquí en Las Noches de Ícaro, acompañándote, sin más pretensiones de las de hacerte pasar un rato agradable y poder subirnos por ahí arriba, a ese punto indeterminado del espacio, y acariciar un poco la belleza, acariciar un poquito la tranquilidad, la paz. Quizá sea eso lo que necesitamos sentir por dentro, porque solamente podremos conseguir la paz si esa paz nace del centro mismo de nuestro universo. to see. De agua suspendida en medio de ese firmamento, como esa gota se negaba a unirse a esa gran ola, porque tenía miedo, porque tenía desconfianza. Pero esa gota podía pensar, podía informarse, podía sentir que su esencia era igual a las demás gotas, que estaban también suspendidas en el aire. Esa gota no sabía que si ella tenía esa sensación, si ella conocía su interior, si de ella podía nacer esa paz o esa alegría o esos sentimientos enriquecedores, constructivos. Podía hacer que esa ola fuera imparable, como el millón de gotas que la formaban. La gota tenía el poder de elección, tenía la libertad absoluta para decidir si se unía o no se unía a ese océano para formar esa ola. Y ahí queda la historia. Tan solo espero que la entiendas. See, to sign revenge. un libro, una melodía, un olor cotidiano que nos evoca un recuerdo, un atardecer, las noches de Ícaro, otra forma de encontrarse con uno mismo. Creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Solamente desde la ingenuidad, desde la inocencia, desde la gratitud y la humildad, seremos capaces de valorar lo esencial, lo simple, lo honesto de la vida. La amistad, la belleza natural de las pequeñas cosas, la evidencia de nuestros afectos, el valor de la vida. Lo sagrado que reside en la piel de aquellos a quienes amamos. En definitiva, no nos empeñemos en ser de piedra. Que lo esencial no sea invisible a los ojos. Que nuestra propia felicidad no sea efímera, sino deseada e intensa. Una vez le preguntaron a Lao Tse, filósofo chino, por cierto, ¿qué necesita usted para ser feliz? Y este respondió sin inmutarse: la verdad es que no necesito nada. Mi mayor felicidad es estar vivo. Fuéramos partícipes de este mismo sentido, podríamos formar esa gran ola que recorrería el planeta entero, cambiando el rumbo de nuestra existencia y de la existencia del planeta Tierra. Pero es decisión de cada gotita que está suspendida en el firmamento. Sin la decisión de cada gotita, ese océano no tiene sentido y esa ola no existe. Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Un pequeño lapsus. Dejamos escapar la imaginación a estas horas de la madrugada. Y es que me apetece perderme por esos laberintos en el espacio exterior. Y desde ahí, desde ese punto indeterminado, mandar esa visual. Sentir esos sonidos que caen desde el firmamento. Hoy estaba pensando en todas esas noticias llenas de violencia y muerte. Cuando hay millones, como decía nuestro querido Facundo Cabral, hay millones de caricias que alimentan la vida. Si todos pensáramos en esas caricias, el mundo sería diferente. Será cuestión de que nos unamos a esa gigantesca ola. Empecemos a alimentar la vida dentro de nosotros, a construir en vez de a destruir, a sonreír en vez de a maldecir, a amar en vez de odiar. Acariciar en vez de golpear. Thank you. Las noches de Ícaro con Joseba Montes, creando universos a tu medida. Las noches de Ícaro. Dejamos poco a poco que la noche se adueñe de absolutamente todo. Ya queda poquito para terminar el programa. Así, poco a poco, con este último tema, tocamos esa estrella de la derecha y nos quedamos danzando, observando la belleza del universo. Todo es cuestión de saber ver y querer ver, simplemente así. Yeah. al final del programa, aquí, en las noches de Ícaro. El tiempo pasa rápido cuando uno está a gusto. Pero hay muchos más programas por delante y seguiremos disfrutando de 2 horas de buena compañía, sobre todo, y por supuesto, buena música. Y así poco a poco voy haciendo un mutis discreto por el foro. Voy poniendo la luna a salvo bajo la almohada y, como siempre, enviándote esos deseos ahí donde estás ahora. Que rías más, que acaricies más, que beses más, que abraces más. Y sobre todo, que esa alegría nazca de tu interior siempre. Chao, chao. Read.